Bueno, sábado y domingo tenemos mucha expectativa porque va a ser la primera peregrinación en la condición de Sati ya como santo. Por lo tanto, bueno, ya hay, tenemos registro de muchos interesados del interior de la provincia y de otras provincias también vecinas que están interesados en venir. Así que bueno, hay un programa de actividades bastante rico que está organizando la iglesia, donde comienza el sábado a las 14:30 con una recepción que a Fernández Artime, que es el sucesor de Don Bosco, es la máxima autoridad de los salesianos a nivel mundial, es una persona realmente muy importante dentro de la iglesia que viene a participar de todas estas celebraciones. Y después, bueno, hay una serie de actividades. Hay a las 17 horas una charla en el Centro Cultural. Y después, más tarde hay una misa en la Catedral. Y el domingo, bueno, a partir de las 8 es la peregrinación, que parte de la Catedral hasta donde están los restos de Sati, el mausoleo de Sati en la Capilla de Don Bosco. Y bueno, ahí ya han confirmado varias delegaciones que van a estar participando. Así que bueno, nosotros desde el punto de vista turístico estamos también difundiendo el evento, promocionándolo para que se conozca, para que mucha gente que se mueve y que se acostumbra a viajar para en estas movidas de turismo religioso, ya sea para pedir por algún milagro o para agradecer, bueno, comiencen a tener presente también a Sati y a nuestra ciudad como ciudad, digamos, que alberga los restos de este nuevo santo que tiene Argentina. Sí, que nosotros lo conocemos siempre como, bueno, pensamos en el hospital y pensamos en él así, y es la primera vez que se realiza desde él siendo santo, entonces, bueno. Claro, exactamente, toma relevancia esta peregrinación, esta celebración, porque bueno, es la primera, como decía, en la condición de santo, ¿no? Y bueno, lo que de alguna manera también buscamos y se tiene el objetivo de que esto año tras año tome cada vez más relevancia y sea realmente una fecha icónica a nivel nacional donde toda la gente acuda a festejar, a celebrar, a pedir, a agradecer este aniversario de la muerte que se festeja de Sati, que es todos los mediados de marzo, ¿no? En realidad la fecha exacta es el 15, pero bueno, se pone el fin de semana porque la gente tiene más tiempo para desplazarse. Y después, obviamente, durante todo el año esperamos que venga gente por el tema de turismo religioso, ¿no? Pero bueno, esta es como la fecha más importante del calendario. Bien. Para que la gente también los conozca a Viedma. Y que la gente conozca a Viedma, claro, que aprovechen a conocer todo lo que nosotros como ciudad turística ofrecemos, ¿no? Que si bien viene con la motivación de Sati, del turismo religioso, bueno, aprovechen para conocer nuestra belleza, la costanera, nuestras bellezas naturales de la costa, las playas, toda la fauna que tenemos, los paisajes. Así que bueno, es un buen momento es una buena oportunidad. Y generalmente es así, la gente que va a los lugares que tienen mucho turismo religioso como Salta, Catamarca, van a, por supuesto, a peregrinar, a orar, a pedir, a agradecer, pero después, en los momentos que tienen, conocen y consumen servicios y demás, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, toda la información va a quedar cargada también en la página de la municipalidad y... Sí, tenemos una página destinoviedma.gov.ar y después en las redes sociales que tenemos de turismo, que es Viedma Turismo, tanto en Facebook como en Instagram, ahí pueden descargar todas las actividades. En la página de nuestra, que es destinoviedma.gov.ar, está el calendario de eventos, donde están además todos los eventos que tenemos de acá hasta Semana Santa. Que también aprovecho la oportunidad para decirle que este fin de semana, además de toda esta movida de Sati, también tenemos una movida con el tema de la lobería de turismo energético consciente. Sí. Va a haber una charla el sábado a las 16 horas de dos expertos en ufología, muy reconocidos a nivel nacional, que van a estar hablando de todo el potencial de la lobería, lo que significa la lobería por el tema este de ovnis y el turismo energético. Y el domingo va a haber una caminata que se va a hacer a la tardecita, a la tarde. Así que, bueno, también es una actividad que este fin de semana vamos a, vamos a tener y que nosotros estamos también difundiendo. Bueno, genial entonces. Varias actividades para el fin entonces. Sí. Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes.